Mundofonías. Mundofonías. Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías, una nueva edición de este espacio-tiempo que dedicamos a las músicas más maravillosas del planeta y que os traemos a Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través del medio centenar de emisoras que lo emiten por toda la galaxia con sus curvaturas y singularidades. Como esta, que acaba de abrir el programa, que es un estupendo disco que tenemos el placer de anunciar y que además acaba de ser publicado hace muy poquitos días. Es el Erwan Mengui Quartet, es decir, el cuarteto de este artista cuyo instrumento es esa flauta travesera de madera de encantador sonido. Junto a él, otros artistas bretones, como él, como Kevin Le Penec en el cistro, Hugues Lasserre en el contrabajo y Erwan Berenguer en la guitarra. Su disco se titula así, tal cual, Erwan Mengui Quartet, y reúne sobre todo composiciones del flautista en su mayoría. Como digo, viene desde Bretaña y obviamente la música de la tierra se hace notar, pero también otras influencias de todo el arco atlántico o incluso del este de Europa. La pieza que hemos escuchado para abrir esta edición de Mundofonías se compone de dos partes, Beaba y Rus Neves. Como digo, es Erwan Mengui Quartet. Pues vamos a viajar un poco hasta el norte, hasta Dinamarca en concreto, para escuchar una pieza del segundo disco de este dúo llamado Baeb. El disco es Loifen y la pieza Omorris. Thank you. El dúo Baef nos traía esta pieza, Oh Morris, composición de uno de los dos componentes del grupo de Paul Lendahl. Él toca violín, cucharas y algunos otros instrumentos, y además también pone la voz. Y junto a él está David Monrup, que toca las teclas con y sin fuelle, percusiones, también pone voz y se encarga de la parte electrónica. David, de hecho, es un profesor de música electrónica y Paul es un músico que lleva más de 45 años tocando con diversos grupos de folk de Dinamarca. Este es su segundo disco, como decíamos, llamado Sløjfen, que quiere decir el lazo, en danés. Seguimos recorriendo territorios nórdicos ahora con un músico noruego como es Åsmund Reistad. El título del disco es significativo, Urban Folk Music, creo que ni siquiera hace falta traducirlo del noruego, música folk urbana, bueno, pues lo hemos traducido por si acaso. Y es un guitarrista que navega entre estilos que pueden ir de lo más cercano a la tradición a sonoridades funkies, por ejemplo, en esta grabación. Diversos músicos colaboran en este disco, aunque en esta ocasión lo que sonará es básicamente un diálogo entre la guitarra del artista que firma el disco, Åsmund Reistad, y Bendik Kvam, soplador de distintos instrumentos de viento, como esta flauta de sauce. Y en la radio, que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. fu shigale kikiriki molte malagnore fu shigane bao bao fu shigate miau miau fu shigale kikiriki lava la morte malagnore fu shigane bao bao fu shigate miau miau fu shigale kikiriki morte malagnore fu shigane bao bao fu shigate miau miau fu shigale kikiriki fu shigane bao bao fu shigate miau miau fu shigale kikiriki Continúas en Mundofonías. Hemos ido antes a Åsmund Reistad desde Noruega y después hemos viajado hasta Italia, hasta Bari en la región de Apulia en concreto, para escuchar el disco de este grupo, el cuarteto vocal Farawalla, que ya conocemos aquí en Mundofonías de otras entregas discográficas anteriores. Y ahora presentan este disco, Cuna y Tempestad. Cuna y tempestad, por lo tanto, del que dicen, el mar es cuna y tormenta. La naturaleza maltratada por el hombre y nunca cede es cuna y tormenta. Los niños, las verdaderas víctimas de estos tiempos oscuros, que sufren sin entender por qué, pero que buscan inexorablemente la alegría de vivir, son cuna y tormenta. Son 14 piezas que hablan de violencia, diversión y sacrificio, guerra y resistencia, cuentos de hadas y dura realidad. Así presentan este trabajo del que hemos oído la pieza que lo abre. Un, due, tre, amén. Continuamos con otro grupo que viene de tierras europeas, fijándose en las músicas del este del continente. Ya los conocemos también, Halva. Tienen ese nombre pues de un pastelito, un postre, un dulce muy popular en muchas zonas del este de Europa, del norte de África, de Anatolia, de Oriente Próximo, etcétera, etcétera. Así que vamos a degustar la música de su nuevo trabajo musical. Se llama Musafir, que es, según comentan, una palabra para referirse a un viajero o también a un extranjero, alguien que viene de fuera o también a un invitado, en idiomas como el rumano, el griego, el turco o el árabe. Y no solo porque, bueno, muchos de nuestros oyentes recordarán que hay un grupo que se llama Musafir, o que había un grupo que se llamaba Musafir y que venían de la India, desde el Rayastán. Así que por allí también se expandió esta palabra. Una palabra de origen árabe. De Halva escuchamos esta pieza, Hora Mare. Thank you. Bueno, pues qué bien que estos artistas se hayan fijado en músicas tradicionales del este de Europa como esta. Ah, pues no es una música tradicional, sino que es una composición propia y tiene mérito porque, bueno, suena maravillosamente esta Hora Mare, que es obra del impulsor del grupo Nicolás Cotenin. Este grupo Halva, que como decimos reúne artistas de diferentes países y que tienen su epicentro, sus cuarteles generales en Flandes, en Bélgica. ¿De dónde procede el citado compositor, violinista e impulsor de este grupo Halva, Nicolás Cotenin? Seguimos con más estrenos en Mundofonías. Vamos a escuchar ahora una pieza del nuevo disco, el segundo disco de este proyecto, Siriana, que nos llega desde Gran Bretaña. Y el disco se llama 1325 Ibn Battuta. ¿Por qué? Pues porque en ese año el abogado marroquí, apellido Battuta, mandó a su hijo desde Tánger a peregrinar a la Meca y a estudiar leyes en Damasco, con la intención de que se convirtiera en juez y en mediador. Y no le vio durante 24 años, porque este Ibn Battuta, conocido en la historia, haría un viaje de casi 120.000 kilómetros recorriendo la cuenca del Mediterráneo, Persia, India, China y el norte de África, y cuyas memorias dejaría por escrito. Ahí recogió historias propias y también el de sus muchas mujeres concubinas y esclavas que viajaron con él y que llevaban a sus hijos. El disco se abre con esta pieza, Fiesta en Antalya. Allah. Un, dos, tres, y... Mundofonías con... la felicidad sí, a la felicidad y con Juan Antonio Vázquez, Juan Antonio Vázquez, con la felicidad sí, a la felicidad y con Juan Antonio Vázquez, Juan Antonio Vázquez. Gehari magazin to karot gelastin mos nam di razai gerd hozort na vayze ani shtut nam di tor beim gaim in der hayze aram aram aram aram aram aram aram aram aram aram aram Bueno, esta música parece muy festiva, es muy festiva, de hecho es una música tradicional de bodas, de la tradición de los judíos askenazis, si bien nos la encontramos en un contexto, bueno, pues que relata los horrores, en este caso del holocausto nazi, que han sufrido tantas y tantas personas a través de testimonios de sus supervivientes. Uno de ellos estaba cantando aquí, aparece con el nombre de Jack M. Punto, originario de la localidad polaca de Siedłowiec. Es una canción, como digo, tradicional de bodas. Bin ich mit dir Bräuges, estoy loco por ti. Y son piezas arregladas e interpretadas por el clarinetista Zizl Slepowicz, junto con la cantante Sasha Lurie, en un disco titulado Schattens, es decir, sombras, en yiddish, la lengua de estas comunidades, Shadows, también aparece el título en inglés, volumen 3. Y un subtítulo que se refiere a que son canciones que parten de los testimonios de estos supervivientes recogidos en el archivo videográfico de Fortunov, donde se reúne un material de unas 12.000 horas recogido a lo largo de 40 años. Bien, pues que esta música y el testimonio de estas gentes que han sufrido el horror, la guerra, la represión, la tortura, tantas calamidades, el asesinato, evidentemente no los que han sobrevivido, pero todos los que se quedaron atrás, sirva para levantar la voz y exigir a los que están ejecutando matanzas en Gaza, en cualquier otro lugar, agresiones, que esto ya no puede seguir así. Lo decimos aquí en Mundofonías después de escuchar esta música de la tradición judía, después de escuchar esas otras músicas que nos traían aires de la tradición árabe, porque esperamos que el mundo alguna vez sea como este programa. Pues sí, ojalá que acabe pronto, lo antes posible, esta tragedia perversa y que también no contribuya esto a que se criminalice a todos los judíos del mundo. Hay muchísimos judíos en todo el mundo, fuera de Israel, dentro de Israel, muchos de ellos para nada apoyan la situación y están igualmente horrorizados como todos los demás, como todo el resto de personas con corazón. Vamos a escuchar ahora a la The New Orleans Klezmer All Stars, que presentan un nuevo disco después de bastante tiempo, casi 10 años sin grabar un disco en un estudio. Y de hecho, sigue sin ser como tal un disco en un estudio, porque se ha grabado en directo en el teatro Happyland, Tierra Feliz. En noviembre del año pasado, de 2023, sin aislarles entre sí, ni hacer otras grabaciones, ni doblar voces, ni nada similar. Está grabado tal cual tocó la banda. El disco es Tippish e incluye 7 piezas originales y un par de revisiones de piezas del bagaje de la música klezmer. Y es el caso de esta, el Nigun del Reb Levick. We'll be right back. Hemos oído música klezmer, música originaria de los judíos de Europa Central y Oriental, con inconfundible toque de Nueva Orleans, porque ellos serán The New Orleans Klezmer All Stars, todas las estrellas de klezmer de Nueva Orleans. Como decíamos, esta es una pieza de su disco Tipis, en concreto una pieza del acervo tradicional del legado klezmer, el Nigun del Rabino Levick. Pues también explorando la tradición klezmer, la tradición yiddish, o también jugueteando con ella. E igualmente desde los Estados Unidos se nos presenta el siguiente grupo que vamos a escuchar y que también nos ofrece un nuevo trabajo musical. Tiene un nombre curioso, Isle of Lesbos, es decir, la isla de Lesbos, no la de Lesbos, sino la de Lesbos. Y en este caso se presentan con amigos, and friends, en un disco titulado Yiddish Silver Screen, la pantalla plateada yiddish. Aquí también se reúnen grabaciones, sobre todo en directo, interpretadas por este sexteto de músicas que, como decimos, invitan a diversos amigos, a diversas amigas a tocar con ellas en las sucesivas piezas. Y nosotros, como somos tan antipáticos, hemos ido a seleccionar la pieza en la cual no hay ningún invitado, ningún amigo, ninguna amiga de las integrantes de Isle of Lesbos. Pero bueno, está muy bien esta pieza y por eso la hemos escogido, evidentemente. Una pieza que consta de dos partes, Bonia Shur's Nigun, el Nigun de Bonia Shur, y Cartagena Hosidl, es decir, el Hosidl de Cartagena. ¿Y qué es un Nigun y qué es un Hosidl? Pues un Nigun es una melodía vocal o instrumental que prácticamente hacía llegar al trance a los que la interpretaban, dentro de tradiciones como la hasídica. El Hosidl, por su parte, es una danza no muy rápida y que aquí, por ejemplo, en la interpretación de Isle of Lesbos, da pie, da espacio a que introduzcan sus improvisaciones, variaciones y experimentaciones. Con ellas os dejamos Isle of Lesbos y cerramos esta edición de Mundofonías, el programa que os acercamos a Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, emitiendo a través de ese medio centenar de emisoras para toda la galaxia y sus contornos. Recordad nuestra página web mundofonías.com, nos tenéis en Facebook, en Twitter, en Instagram y en el correo radio@mundofonías.com. Hasta dentro de muy poquito. Salud.